preguntas sobre la primera situación de la mini situación B. ¿Hay que respetar las reglas de la escuela o hay que respetar las reglas de la casa? ¿Quién no entiende que tiene que respetar las reglas de la casa? ¿Cuáles son las reglas que tiene que respetar? La chica sabe las reglas, pero ¿por qué no las respeta? ¿Por qué no las entiende? ¿La chica las entiende o no las entiende? ¿Entiende alguna de las reglas? ¿Tú entiendes las reglas de la casa? ¿Quién no las entiende? ¿Tú no las entiendes o la chica no las entiende? ¿Qué le dice su mamá? Le dice, hay que pedir ayuda. Si no entiendes, ¿cuántas veces repite las reglas la mamá cada día? ¿La chica las entiende o nunca entiende? ¿Cuántas veces no las entiende? ¿Qué decide la mamá? ¿Cómo va a resolver el problema?